Bueno, gracias por venir, gracias a los compañeros, vecinos, amigos, gracias a Carlos Morelli, Carlos Propato, obreros de Ford y Astarza. El CESMA está realizando charlas una vez por mes, que tiene que ver con un poco exponer cada uno desde cada sector, de cada lugar, su propia experiencia. Y en este caso en particular, nosotros vemos trascendente esta charla para los compañeros de las nuevas generaciones, para aprender de la experiencia de los que lucharon en la década del 70 y los 80, sobrevivientes de esas décadas, para poder aprender y también para poder proyectar hacia el futuro. Porque si no entendemos el pasado, no aprendemos de ustedes, de su experiencia, difícilmente podemos tener una idea del futuro. Así que hoy vamos a aprender eso, ¿no? A aprender de su experiencia, lo que han vivido. Así que Carlos Morelli me pidió hablar primero porque tiene un compromiso, así que vamos a darle la palabra. Una experiencia de Astarza que fue simbólica, no solo simbólica e importante, no solamente acá en Zona Norte, sino en el país, marcó un hito histórico, que bueno, el libro de Lorenz, Los zapatos de Carlitos, dedicado justamente a Carlos, lo refleja muy bien. Así que bueno, Carlos, tenés la palabra. Bueno, buenas noches, gracias por la presencia. A veces me gustaría ser un gran orador, un orador de barricada, poder hacer que algunas cosas que uno dice puedan movilizar. Y en este momento lo que puedo es contar un poco la historia, que muchas veces se piensa de que ya la contó uno algunas veces o tantas veces que todo el mundo la sabe, pero no es tan así. Así que sucintamente voy a intentar contar esta historia que me tocó vivir sin saber que era una historia. Yo lo que nunca imaginé en el 2014 ahora, es que esto que había sucedido o esto que estaba sucediendo o no se estaba sucediendo era una historia. Yo entré a trabajar en los astilleros Astarza, que estaban ubicados en la margen derecha del río Luján y la calle Solís, acá cerca. Yo vivía en la calle Quirno Costa. Y se plantea la entrada de una gran cantidad de jóvenes a trabajar porque se estaban fabricando buques de ultramar para una empresa hoy desaparecida gracias al amigo Menem, que se llamaba Elma. Y entonces esos se requería que entraran chicos jóvenes para ser ayudantes de compañeros que iban ya teniendo cierta experiencia, y eso hacía que subieran de ser ayudantes a medio oficiales y de medio oficiales a oficiales. Bueno, así que me presento con una pequeña prueba, entro a trabajar, nos hacen un mes de preparación para poder ser lo que se llamaba ayudantes polivalentes. O sea, de que estábamos capacitados como para poder ser ayudante de un oficial, un medio oficial, que es una tarea que no es tampoco tan sencilla, porque cualquiera que trabaja o está en algún lugar sabe que un ayudante, después lo supe yo, ¿no? Un ayudante piensa a veces uno o dos minutos antes que el oficial qué es lo que va a hacer el oficial. Porque el oficial está poniendo la chapa, pero el martillo él todavía no. Entonces el ayudante tiene que estar presto y va haciendo una amalgama entre el oficial o el medio oficial, el ayudante, el oxigenista que corta el metal con oxígeno y acetileno, corta con eso porque no habría, que existían, pero no habría disco de amoladora que soportara cortar a veces chapas de 4 o 5 pulgadas, o sea, 10 centímetros de espesor, se cortaba todo a soplete. Y después de eso venía el soldador que terminaba, hacía la tarea de terminación. Entonces un barco se monta sobre una anguilera, que es una superficie que está no sé si serán 45 grados, se va montando para poder después botar. Es decir, va la proa, adelante obvio, la popa atrás, y se bota. Bueno, la cuestión es que empezamos a trabajar, trabajábamos 12 horas con turno rotativo, o sea, una semana era de día y otra semana era de noche. Yo tenía 21 años, al principio me parecía fantástico, porque nos pagaban, al ser 12 horas, nos pagaban 8 horas comunes, después venían 2 horas al 50% más, y las otras 2 horas restantes al 100%. O sea, si las 8 horas, cada hora valía 2 pesos, las 2 restantes que venían eran de 4 y las otras ya eran de 8 pesos. Con 21 años, lo que pasa es que, bueno, después empezamos y cada semana se rotaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y a la otra semana de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y lo que parecía fantástico empezó a ser no tan fantástico, por lo menos en lo que se sentía, que era el frío que hace a la vera del río. Cualquiera que vive por acá o está, hace 5 grados menos en invierno y hace 5 grados más en verano. Y si estás encerrado dentro de una campana de metal, como es un buque de ultramar que mide 150 metros de largo, eso se reproduce en que, por ejemplo, tengo una sordera de un 40% menos en los oídos, que se llama síndrome de calderería. Se rompen, aunque te pongan un protector interno, se rompen unos nervios, porque el sonido no penetra solamente por los agujeritos, entra también por distintos, por los pabellones, por distintos lugares. Ya, lo que se necesita es una protección auditiva. ¿Me estoy yendo por la rama? No. Cuénteme, ¿eh? Si me voy, vuélvanme, por favor. Bueno, así que corría el año 71, empieza el año 72, estábamos en la época de la NUCE, y empezamos a juntarnos, como éramos todos jóvenes, la anguilera permitía ese espacio donde se iba armando. Un buque es un bicho del reino animal, porque tiene una corteza que sería su piel y su musculatura, y tiene sus costillas y va teniendo sus cosas. Entonces la anguilera va formando el único lugar donde nosotros podíamos reunirnos de alguna manera para aflojar un poquitito, digamos. De la mitad del buque para adelante ya la altura nos daba como para juntarnos a tomar unos mates. Algunos muchachos tomaban ginebra, pero no todos, ¿eh? Y tomábamos unos mates, empezábamos a conversar, y bueno, éramos jóvenes, el año 72, ya empieza a haber, ya estamos ubicándonos en un año 72, donde los movimientos en realidad empiezan a ser, ya eran fuertes en Latinoamérica, en Cuba, en Chile. Empieza a haber movimientos, más los de aquí, del país, donde se empieza a hablar del retorno de Perón, empieza a haber algunos movimientos, ¿sí? Es decir, lo que nosotros ahora podemos llegar a llamar de alguna manera la dicta blanda de la NUCE, aflojaba un poco con la cuestión política. El cordobazo estaba muy cercano, los movimientos en Córdoba eran impresionantes, eran un faro. Las CGT que estaban divididas, digamos, había un panorama bastante amplio como para empezar a mover un poco lo que nosotros llamábamos el avispero. El avispero para nosotros era que los delegados que teníamos dentro de la fábrica respondían a la patronal y al sindicato, que era patronal. El sindicato era el SOIN, Sindicato Obrero de la Industria Naval, es un sindicato muy chiquito, porque la industria más grande de la zona norte naviera era Astarza. Después estaba Sánchez, estaba Forte, estaba Mestrina, que existe todavía, Pagliettini, así. Pero digamos, lo más fuerte de los astilleros de la zona norte era Astarza. De ahí salían siempre los secretarios generales o los secretarios adjuntos. Bueno, y los delegados respondían, ya había toda una temática, era un sindicato, le llamaban un sindicato, a uno que mataron, ahora me voy a tratar de acordar, el que decía que había, se podía el peronismo sin Perón. Bandor. Era bandorista. El zorro bandor. Entonces, bueno, había, sin saberlo yo, obviamente, había algunos compañeros que no habían entrado a trabajar por una necesidad exclusiva de trabajo, sino que se proletarizaban, digamos. Políticamente venían a trabajar, pero a su vez a intentar hacer algún cambio dentro de la fábrica, en este caso la Astarza, que no hacía ninguna distinción, ni andaba buscando quién era quién, porque necesitaba rápidamente mucho del trabajo de los obreros, porque el Estado armaba barcos rápidamente, necesitaba armar barcos. La fábrica Astarza, me olvidé de contar, pertenecía a los Brown Cantilo, descendiente directo de los Brown Menéndez, famoso por los fusilamientos que Osvaldo Bayer también retrató en la Patagonia Rebelde. Con 56. Exacto. Y estaban los Brown Menéndez, los Brown Bidú, había Alemán, habían traído un cubano, escoria, para que sabía cómo manejar la cuestión. Me voy a sacar este morral que no tiene. Pues tengo una pistola acá. Bueno, bueno, así que nos fuimos juntando de a poquito. Hubo algunos detonantes. Yo le dije a un compañero que compró una Coca-Cola porque pasaba un hombre que vendía allá adentro. Le digo, te vas a tomar una bebida imperialista, ¿para qué? Quiero venir para acá, vos. ¿De dónde estaba? Y empezamos a conversar, y conversamos con otro, y otro siguió hablando, y bueno, y empezamos de a poquito a ver cómo podíamos llegar a ir cambiando esto que nos parecía fantástico, que era ganar unos mangos, pero 12 horas de trabajo eran bastante complicados, el insalubre estaba muy difuso, tenía que ser insalubre, obviamente, en un lugar donde está cerrado y están trabajando cuatro personas juntas, que es el que maneja el soplete, el soldador, el ayudante, más la lamparita de los 220, más el agua, más el frío, más un montón, y todo lastima y todo duele. Y no me hace la víctima, pero cualquier laburante sabe que el trabajo manual está hecho para eso, para que te den 2 centavos y vos te hagas mierda. Y total, es más cara una máquina, reparar una máquina, que pagarle a un tipo una máquina. Bien. La cuestión es de que pudimos conseguir, por unas artimañas, de que un compañero se pudiera postular y saliera elegido delegado. Y ya, teníamos una puntita. Así que junto con eso, y junto con seguir charlando y neutralizando a los otros, empezamos a hacer, porque hay que moverse dentro de una fábrica para poder hacer levantar un poquitito de esto que anda medio dormido. Bueno, entonces nos hicimos y nos presentamos como una lista para cuando vinieron las elecciones del sindicato, cosa que no se hacía. Finalmente se presentaba la lista azul o azul blanca, se llaman más o menos todos iguales, porque ellos son los patriotas y los demás somos la nada. Entonces nosotros nos presentamos como la lista marrón, porque René Salamanca en Córdoba tenía la lista marrón. Así que nos presentamos con quién, como secretario general, un compañero grande, pero que tenía simpatía por nosotros. Que no nos querían mucho los hombres grandes de Astarza, porque éramos jóvenes. Ellos tenían la edad que tengo yo ahora, y quizá un poco más joven. Usábamos los pantalones muy anchos, el pelo muy largo, los bigotes medio así. Así que no era fácil. Además planteábamos temas como, por ejemplo, que era nuestro tema central, y fue nuestro tema central, que nosotros mismos cuidemos de nuestra seguridad. Nosotros proponíamos en la lista y en la plataforma que presentamos para hacer una lista opositora, que se formara una comisión de trabajadores para cuidar nuestra propia salud. Y que esa lista fuera renovable, o sea, cada 3, cada 6 meses, los compañeros cambiaran, era un grupo de 8, cambiaran para que todos, en algún momento, toda la gente del astillero de alguna manera u otra perteneciera a esa comisión. Obviamente asesorados por ingenieros industriales, gente que íbamos conociendo por intermedio de la gente que estábamos haciendo política. Bueno, la cuestión es de que el año 72, octubre más o menos, perdemos la elección. Perdemos por tan poco. Y los tan pocos que perdemos son porque traen de la clínica del sindicato a la gente que estaba internada. La traen con el suero colgando, en camilla, para que deposite el voto. Ni siquiera llevaron la urna, para que deposite el voto, porque les decían que si nosotros ganábamos las elecciones, ellos a la cara. Los tiraban en una zanja. Así que perdemos por poco las elecciones. No sabemos muy bien si en el recuento de votos hubo trampa, no hubo trampa, no lo sabemos. La cuestión es de que eso hizo de que paulatinamente la empresa, año 72, nos fuera echando a los que de alguna manera poníamos la cara y habíamos sido o candidatos o presidentes de mesa o adherentes o activistas. Así que van aprovechando la situación para sacarse de encima con distintas excusas. Pero a su vez echaban a uno de nosotros, jóvenes y recién iniciados, y siempre a alguno grande. Cosa de compensar, no es porque vos sos joven, o sos revolucionario, o sos lo que sea. A uno de los echados soy yo. Los accidentes eran muy comunes. Por esa razón nosotros planteábamos como punta de lanza el hecho de cuidarnos nosotros, porque en cada barco morían entre 2 y 3 compañeros. Estamos hablando de muertes. Y a su vez había mutilaciones y muchos lastimados, porque se trabajaba de una forma bastante brutal para poder sacar adelante, porque el armador necesitaba sacar rápidamente de encima esto. Sucede un tema terrible, cada uno, bueno, busca un trabajo, algunos se vuelven a reubicar en, como tercerizado en otro lugar, yo tengo que irme a trabajar en una oficina, pero no de Astarza, obviamente. Bueno, sucede un hecho terrible que el 20 y pico de, vamos a poner 20 y pico, porque puede ser el 22 de mayo del año, del año 73, Cámpora asumía el 25 de mayo, se accidenta de una forma terrible un compañero dentro del doble fondo, que es la parte de abajo de todo del barco, por donde se entra por un óvalo que tiene más o menos un metro por 50 centímetros. La centímetro. Hay que, sí, a su vez el doble fondo sería lo que hubiera salvado al Titanic de hundirse, porque se supone, por eso es un doble fondo, que donde golpea se inunda esa parte y no se inunda las demás partes. Bueno, pero a ese lugar, para trabajar en ese lugar, es un lugar muy terrible. El compañero, por alguna razón, se rompe una manguera, algo sucedió y se prende fuego. Así que los mismos compañeros lo sacan de ese doble fondo, lo apagan con sus sacos, y con un tablón lo bajan porque no había camillas dentro del coso y lo llevan a la enfermería, buscan una ambulancia y la ambulancia lo lleva al Instituto del Quemado. Así que los compañeros que ya venían con bronca, ya venían sabiendo de que habían despedido compañeros queribles, porque éramos compañeros queribles, deciden tomar la fábrica. Año 1973, estoy hablando de más de 40 años, 41 años, con los dirigentes o los directores adentro de la fábrica. Con los Alemán, con los Brancantilo, dentro de la fábrica. En una mañana, casi una media mañana, viene el sindicato es rechazado, rechazaron la puerta porque venían a decir que el compañero mejoraba, que no era para tanto, que qué sé yo. Bueno, otro compañero que estaba más en contacto viene con la noticia de que el compañero había fallecido. Así que la fábrica es tomada. Y vienen los familiares, entregan alimento para esta gente. Siempre cuento una anécdota que es jugosa porque le traían sanguchitos de miga y masa fina y decían, bueno, un poco para ellos, pero un poco de guiso también para los muchachos. Así que los muchachos compartían ese alimento tan preciado como un sanguchito de pavita que los obreros deben, los obreros tienen. Ya sea estoy grande, ya estoy tan jugado que digo, muchachos, los muchachos comen muy bien. Así que ahí empieza un movimiento que se llama JTP, se llama Juventud Trabajadora Peronista, en el cual adhieren la mayoría de los compañeros. Yo lamento decir que yo no, obviamente no iba a decir que no iba a estar ahí con el compañero, no adhería porque yo no era peronista, no lo he sido, lamento no poder serlo. pero no es el caso. Pero bueno, accede Cámpora a la presidencia, la fábrica sigue tomada. Hay un video que en algún momento, cuando hagamos una reunión, unos compañeros de un partido de izquierda hicieron una película que se llama Memoria para Reincidentes, donde están algunos relatos de nosotros, entre ellos el mío, y increíblemente están los relatos, por ejemplo, de Gregorio Flores de Citrac Citrac, filmado en Córdoba, y, o del Petiso Báez, y, o de un compañero de Del Carlo, o de un compañero que estuvo en Somisa, y sin conocernos, todos relatamos la época y el momento de la dictadura casi de la misma forma, sin conocer, después nos pudimos conocer algunos. Bien, así que no tuvieron alternativa, dicho con el mayor respeto, el gobierno de Cámpora manda ya como última alternativa a Ricardo Otero, ministro de Trabajo de la época, hombre de la pesada de la burocracia sindical, como ministro de Trabajo lo manda a solucionar el tema. Y la única solución posible en ese momento, porque además la cosa daba por el fervor, fue que aceptaran los puntos que los compañeros, yo estaba desde afuera y desde adentro, habían puesto como para levantar la toma de fábrica, que era crear la Comisión de Seguridad e Higiene, reincorporar a todos los compañeros despedidos por causas políticas y gremiales de 5 años atrás, no tomar represalias, pagar los sueldos caídos y otra cosa más que me olvido. Pero todo esto está desde aquí, desde acá está. No, ustedes ven que yo no lo estoy diciendo. Todo esto está desde acá, hace 40, más de 40 años de esto. Y todo esto está acá. Gran algarabía, se levanta la toma de fábrica, se retira estos tipos, está filmado, les contaba que en otro momento que tengamos oportunidad, dos compañeros que filmaron esta película, o este documental que se llamó Memoria para Residentes, en el Museo del Cine consiguieron un descarte de un noticiero de Canal 9 donde filman la toma de fábrica. Es un hecho que cuando yo lo vi la primera vez, bueno, yo porque lo conocí a los compañeros, pero ahí se puede ver lo que es la unión de los compañeros ante un hecho terriblemente injusto. Y cómo se va, porque el noticiero comienza antes del gobierno de Cámpora con un juez que viene a tratar de indagar y de convencer para levantar la toma. Y después ya directamente viene un secretario de Videgain, que era el gobernador electo, pero viene a comer, ustedes si lo llegan a ver, lo van a ver, viene a comer un poco ahí de la olla popular. Es decir, esos cambios que aunque pueden gustarte o no, puede gustarte o no, la idea política de quién era, pero cómo se mostraban las diferencias de lo que sucedía en una dictadura y lo que nos guste o no nos guste es la democracia. Nos guste o no nos guste. Yo mismo puteo tanto como ustedes los hechos de muchos hechos que están sucediendo y que no se están solucionando, pero prefiero 100 o 1000 veces la peor democracia a la mejor dictadura. Esto se lo garantizo como viejito que soy y algo de experiencia tengo en mi vida. Así que, bueno, nos mandan los telegramas, nos reincorporamos y empezamos a creamos la comisión, la Facultad de Medicina, al estar ya en democracia, pone a nuestra disposición médicos especialistas laboralistas para poder asesorarnos, porque nosotros desconocíamos, sabíamos que había errores, pero desconocíamos cómo poder solucionarlo fácilmente o rápidamente, porque los compañeros lo que hacían en general es ir a ver cuando había un trabajo muy riesgoso, como poner, por ejemplo, el ancla, o el agujero del ancla que se pone del lado de afuera, cómo se arma bien un andamiaje, cómo hacer para que los cables no pasen el acetileno y el oxígeno, el cable de la soldadura y el cable de la portátil por el mismo lugar y raspándose contra los fierros, que están siempre tan rugosos. Bueno, íbamos consiguiendo eso, queríamos y conseguimos con muchísimo esfuerzo y hasta con resistencia dentro de la fábrica de los compañeros, conseguimos que toda la fábrica fuera insalubre, pero eso conllevaba una resistencia muy grande por parte de los compañeros viejos, porque llevaba a que la insalubridad no lleva más de 6 horas, 6 horas 40, y entonces ellos suponían y sucedía de principio que y perdían las horas extras, que muchas veces servía para justamente tapar esos agujeros que no te da el salario. Pero bueno, también lo que hicimos fue elevar el sueldo al punto de que sin las horas extras fuera rentable. Costó un montón. Porque a partir de que nosotros pensábamos que la patronal estaba reculando, en realidad lo que estaba haciendo es tomar carrera. ¿Por qué? Porque ya empezó a actuar dentro de la fábrica y dentro de... cuando ya lo sacan a Cámpora y empieza otro gobierno, ya se muere Perón y empieza esta controversia tan grande donde no acepta a las formaciones especiales, como se le llamaba, entre ellos estaba la JTP, que era en definitiva la parte gremial de Montonero, digamos realista. Ya entonces empieza a actuar la derecha. Nosotros pedimos, ya termino porque estoy haciéndolo largo, nosotros pedimos cambiar las autoridades o que las autoridades ya se vayan del sindicato porque no tenían ninguna representación, al punto que los compañeros de los otros astilleros venían a ver a la comisión interna de Astarza, del que fui parte orgullosamente, me dirigieron los compañeros como delegado de calderería. Así que pedimos una reunión que era tan grande que se hizo en los bomberos de Tigre. Se quiso hacer. Vinieron unos tipos, empezaron a los tiroteos, tirotearon. Al otro día en la crónica sale que habían reaccionado los obreros porque querían subir un trapo rojo y que no sé qué. Bueno, la cuestión es que reconocemos después qué sucede. En ese tiempo ya era el tiempo donde era ministro de Trabajo Rucaus. Carlos Rucaus, que todavía anda merodeando, todavía merodea por estos lugares que se les permite que merodeen, y ese hombre manda a intervenir el sindicato. En vez de llamar a elecciones, lo interviene. ¿Y quiénes son los interventores? Los que nos tiraron tiros. Gente que pertenecía a la Concentración Nacionalista Universitaria, un grupo de derecha de la Facultad de Medicina. Hoy en día, la mayoría de los jueces, o muchos de los jueces, que hay hoy en la Corte o en las Cortes, pertenecían a la Concentración Nacionalista Universitaria. Por eso hay algunas cositas que no están saliendo. Ya termino, amigo. La CNU. Nosotros la conocíamos, la CNU. Uno de ellos es Jorge Rampoldi. Fue, inclusive, después del golpe, él fue el que mandó Rucaus como abogado nuestro, y él siguió durante toda la dictadura y un tiempo más. Después fue senador, fue diputado, en este momento es aliado del Momo Venega. No se olviden de este nombre que les digo, Jorge Rampoldi. Un nefasto, un hombre nefasto. así que, ¿qué sucedió? Vino la, apareció como en el país, la AAA, aparecieron y asesinaron, empezaron a asesinar compañeros, empezaron a amenazar, secuestraron compañeros, 3 compañeros en noviembre del año 75, y por una marcha maravillosa que se pudo hacer en Tigre, juntamos, digo porque nos movimos, 3.500 personas en la Plaza del Canal para protestar por esto, los tuvieron que soltar después de haberlos torturado terriblemente. Y ya la cuestión empezó a ponerse fea. De los 3 secuestrados en el año 75, en noviembre del 75, Feltano Mastinú y el gordo de la Fabiana, Aldo Ramírez, y el otro era Jorge Velarde, de los 3, 2 están desaparecidos. Nosotros tenemos, bueno, se las voy a hacer más corta. El 24 de marzo ingresaron dentro de la fábrica, ingresó dentro de la fábrica, reitero, esto lo pude declarar en el juicio de los obreros, que se da la sentencia la semana que viene, a Viñón, a Rivero, que eran los de Campo de Mayo, que es donde fueron a parar los compañeros, porque en Campo de Mayo estuvieron detenidos tanta gente como la ESMA. Siempre se pone como un énfasis, y en Campo de Mayo estuvieron detenidos mucho más de 5.000 compañeros, detenidos desaparecidos. Dentro de la fábrica, un coronel con una lista y un jefe, y el jefe de personal de Astarza al lado. Ya estoy contando con esto, complicidad militar patronal. Y tenía las fotos de los compañeros a secuestrar, que solamente la tenía el sindicato. Estoy poniendo la tercera pata. Complicidad sindical, patronal, militar. ¿Está claro? La Santísima Trinidad, que hoy existe todavía. Compañeros, si adhieren a este gobierno, yo lo lamento, no voy a hablar en contra de los muchachos del gobierno, pero hoy, en la Argentina, la burocracia sindical, lo único que no puede hacer es matarte así nomás. Pero sigue habiendo complicidad militar, patronal, gremia. Lamento decir, porque a mí que me golpeen un trabajador que me golpea un milico, ya quedó fuera de combate para mí, quien los manda o quien los deja que eso suceda. Lo lamento porque me están hablando, y estoy hablando obviamente del corte de la Panamericana. Pero les dije que en el año 73 tomamos la fábrica con rehenes. Eso es ser subversivo. No cortar una mano de la Panamericana. Dicho con el mayor respeto. Bien. Así que nos secuestraron en ese momento cerca de 60 compañeros, los llevaron todos a la comisaría de Tigre, está reconocido esto, algunos los liberaron, otros se equivocaron, otros, y después siguieron. En este momento nosotros tenemos solamente secuestrados, desaparecidos, 24 compañeros navales, no estoy hablando de los asesinados, de los cuales 12 de los 24, la mitad, son de Astarza. O sea, de que haber planteado y haberle hecho frente a la patronal con este gesto que hemos tenido, que era tener una mejor calidad de vida y poder tener una dignidad, ni siquiera le quisimos sacar a la fábrica. O no había tiempo. Pero lo que pretendíamos es tener una mejor calidad de vida, cuidarnos entre nosotros. No hubo más accidentes, por ende levanta la productividad, porque el accidente provoca el pánico y provoca el desconcierto. Por lo tanto, los compañeros que están cercanos paralizan. ¿Y cómo obligás a alguien que está con un dolor de haber visto un compañero lastimado a que siga trabajando? Bueno, el ejército, está reconocido como centro clandestino de detención. En la provincia de Buenos Aires, la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la provincia de Buenos Aires tiene reconocido y marcado como centro clandestino de detención al astillero Astarza, porque ahí se detuvo clandestinamente gente. En este momento Astarza, y termino aquí, se está convirtiendo en un barrio navegable, se llama Venice. Nosotros fuimos a hablar con Massa, nosotros le planteamos muchas cosas a Massa, fuimos con la que era la compañera madre de Plaza de Mayo, la gallega Boitano, fuimos con los compañeros de la comisión, yo pertenezco esporádicamente a la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia, digo esporádicamente porque no siempre concurro. Massa, como siempre, prometió que, porque nosotros pedíamos lo que legalmente corresponde, que es el camino de Sirga, es un camino de entrada que todos los lugares que tienen acceso al río deben tener, y la costa. El tipo dijo que se iba a ocupar, porque esto lo tenía clarísimo, cuando era intendente, después de que salió del kirchnerismo. Porque nosotros pretendíamos mínimamente que la Anguilera fuera un lugar para poder homenajear a los compañeros y que se pudiera pasear, tener acceso a la costa del Tigre sin tener que irte hasta allá al fondo, los mismos compañeros del barrio. Ese barrio está creado alrededor de Astarza. También propusimos, ya que estaba todavía la parte de un galpón donde se reparaban máquinas, que se hicieran pequeños emprendimientos, y si no, que quedara así. La mujer de Massa, la Malena Galmarini, se pegó un susto bárbaro porque dijo que iba a estar lleno de sapos. Bueno, ¿cómo podía ser que eso quedara así? Y bueno, en este momento la justicia, a mi gusto tardíamente, está juzgando a Viñones, Rivero y a otros sicarios. No, en ningún momento se plantea poner en blanco sobre negro a la patronal y al sindicato. El compañero ahora va a hablar que pertenecía a Ford. Ford, él lo va a contar. Así que pude, como testigo pedido por una compañera, pude contar esto porque yo fui a ser testigo de que lo conocía a un compañero donde la hija hace la denuncia de la desaparición. Y entonces aproveché, digamos, para plantear esto que estoy un poco planteando aquí, que quizás ya está muy largo. Y se dictará sentencia la semana que viene, pero si ustedes los ven, y en algún momento han salido en la foto del argentino, son unos abuelitos. Hay uno que anda con el tanquecito de oxígeno que me da una pena, que casi diría este hombre se equivocaron con el tío. Así que, alguien me podrá decir, bueno, tardío, pero por lo menos llegó. Bueno, está bien, cada uno sabrá cómo maneja la cosa. Yo lo pude decir, pero ya lo había contado muchas veces. No fue la única vez. Se puede hacer dentro de lo que es un ámbito que parece que tiene como 200 años. La verdad que a los jueces me parecía que le faltaba esa peluca blanca que usaban en Talcada. La toga. Sí, porque les contaba a los compañeros que en un momento dado yo sufro una amnesia. Cuando me pregunta Jonto, que es nuestro abogado, si yo me acordaba de los nombres de los compañeros desaparecidos, sufro una amnesia increíble. Y entonces yo no conocía el mecanismo porque no había estado en juicios, y me doy vuelta y los compañeros me levantan la foto y ahí ¡pum!, recupero la memoria. Pero me retó el tipo como si me estuviera, te digo, por poco voy a la guillotina, el juez. Y resulta de que cuando salgo, tengo el gusto de que una compañera psicóloga, que es de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, psicóloga que nos acompañaba, dice que eso se llama, qué interesante, ¿no? Se llama amnesia revolucionaria, es proteger a los compañeros 40 años después. Y eso me dio un gran gusto, que por lo menos en ese momento yo no los dechavé. Gracias. Señor, esto fue todo. ¿Massa le dio el predio? Perdón. ¿Massa le dio el predio? Sí, Massa le dio. No. Si Massa le dio el predio de Benítez, de Artarza, ¿no? No, Massa le dejó construir la ciudad navegable, que va a ser una ciudad para ricos, sí. En un lugar donde trabajábamos 1.500 personas, 700 metalúrgicos y 800 navales. Massa entregó a un fideicomiso lo que es una ciudad navegable, una ciudad para ricos, en un lugar donde fue, y el barrio, como todos los barrios, todas las barriadas se forman alrededor de las fábricas, es decir, bueno, es un lugar para los ricos, está saliendo un poco caro, dice que si yo no lo compra mucho, pero ya lo van a bajar los precios. El amigo más. Muchas gracias por su atención. Que cada vez que hablo yo soy un charlatán de fe, no digo porque por ahí, pero este silencio es mejor que cualquier aplauso que ustedes pueden darme. Yo les contaba a los chicos, va a ser una de las últimas veces que yo voy a contar esto, porque ya tengo un problema cardíaco y bueno, no prometo que no, tampoco. Porque, sí. Que, bueno, todo lo que dice que es muy interesante, ¿no? Pero la década del 70, del 80 y las otras décadas, pienso de que hay que incluirlas dentro del contexto latinoamericano. Sí, obviamente. ¿Qué era lo que estaba pasando en América Latina? Hasta en Vietnam. Hasta en Vietnam estaba. En Vietnam, ya el genocidio americano, como todos, en las intervenciones norteamericanas a nivel mundial. Sí. Muy bien. ¿Qué pasaba en Chile? ¿Qué pasaba en Bolivia? ¿Qué pasaba en Uruguay? ¿Qué pasaba en Perú, en Guatemala? Todas esas cosas. ¿Entiendes? El año 60, 70, 71, 72. Exactamente. Bueno. Que es la Revolución Cubana, después de la Revolución Cubana, Che en Bolivia en el 66, pero estaban todos desesperados con el asunto del Che en Bolivia. Claro, estaban toda la reacción, agarraron el golpe de las dictaduras y el golpe de Estado, que son raros, esa es la realidad. Bueno, ahora, gracias Carlos. Bueno, los dos Carlos tenemos. Carlito, como en el libro. Otro caso emblemático es el de Ford, claramente. Más allá de la localidad del que estamos en zona norte, es emblemático porque ahí se demuestra muy claramente cómo la patronal articulaba la represión, ¿no? Eran parte de eso, y es lo que va a contar ahora Carlos Propato. Bueno, buenas tardes, compañeros. A los que no me conocen, yo soy Carlos Propato, un sobreviviente de la causa Ford. Hoy pertenezco a la Comisión de Campo de Mayo y pertenezco al CERPAC. Trabajo con Adolfo Pérez Esquivel. y muchas veces me cuesta mucho empezar a contar esta vieja historia de la cual soy parte. Más o menos nace allá por el 68, tenía 20 años, y después ya de eso empieza a hacerme políticamente con la venida del Cordobazo y los grandes movimientos populares nacionales dentro del país. En el 70 entro en Ford como un obrero, pero militante, y en el 72 recién empiezo a trabajar como militante dentro de la planta Ford, con algunos otros compañeros, yo vengo de la FARC. Y en ese tiempo se divide la política dentro de las zonas fabriles, se divide en tres partes, en ese tiempo nace en el 70, 72, 75, 76. Del 70 al 72 se están viniendo los encontronazos y la vivencia que tuvimos del Cordobazo, los obreros. El nacimiento de decir que pertenecemos a la familia más grande que puede tener el mundo, la raza humana, que es el obrero. Ahí comprendemos y empezamos a trabajar en esto. En el año 72 empiezan los grandes movimientos para el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que fui aprendiendo con el tiempo, que son los ejércitos creados por la oligarquía. Son los ejércitos, son las Fuerzas Armadas, son los vigilantes, cuidadores de la oligarquía nacional. Entonces en el 72, cuando empiezan a hacer los trabajos políticos que van a pasar el gobierno, a la tercera vuelta de Perón, nosotros, hoy estaba en otro acto y escuchaba, y se los quiero contar y repetírselo, que en el 73 le cantábamos y ya se van, y nunca volverán. Fue medio... Fue un poco mentira porque volvieron peor, volvieron con una de las revoluciones de las dictaduras más violentas que existe en la historia nacional. Desde la época de Roca a lo nuestro, no se vivió otra violencia de 30.000 desaparecidos, en el cual el 70% fueron obreros. Está altamente comprobado que el 70% fueron obreros. ¿Quién no de ustedes no tiene un desaparecido? Si no tiene un familiar, tiene un vecino, un conocido, un primo, un amigo. Pero todos tenemos un desaparecido. Todos. Algunos nunca más volvieron. Otros regresaron. Otros regresaron, como en mi caso. Otros nunca más. Ese nunca más es de todos hoy. De todos, que no se puede volver a repetir. Entonces, en aquel 73... donde el ejército, o sea, fuerzas armadas, las fuerzas represivas del país, se sienten totalmente traicionadas y se sienten altamente, digamos, enojadas con nosotros, las bases. Les abrimos las cárceles a los grandes luchadores políticos de ese tiempo. Nunca había existido eso dentro de la República Argentina. Aquellos que vienen un poco de historia saben perfectamente que eso nunca existió. Nunca se abrieron las cárceles para dar libertad a los presos políticos. Hombres que pensaban distinto, como aquellos viejos anarquistas, socialistas. Pero bueno, fue así. Entonces, como decía, donde cantábamos, ya se van y nunca volverán. Se fueron y en el 73 volvieron. Pero antes habían empezado a crear sus perros. En el 74... el peronismo creó una fuerza brutal que se llamó la AAA. Una fuerza traidora, oscura, que trabajaba de noche, porque los que vivimos ese tiempo sabemos perfectamente, que yo les quiero contar a las nuevas generaciones, que eran dos países distintos. Uno de día, uno de noche. Y ahí está, algo habrá hecho, Yo no creo que pase tanto. Y las cárceles se reventaban de presos políticos. Los zanjones se llenaban de desaparecidos. Desaparecidos que todo aquel que pensara un poco distinto, todo aquel que defendiera sus salarios, sus derechos, como los compañeros, que nacen en el 73 porque se prendió fuego un compañero dentro de una empresa que no tenía el más mínimo de derecho al trabajador. Habíamos regresado al pasado, habíamos regresado a la máquina del tiempo. Y este compañero se prendió fuego. Yo en ese tiempo ya estaba en la FOR, pertenecía a la comisión interna, y fue terrible. Fue terrible lo que pasó. Nosotros no podíamos creer, nosotros trabajamos en uno de los sindicatos más fuertes del país, lo que hicieron el cordobazo como ser los mecánicos. Yo pertenecía al ESMATA. El ESMATA y Luz y Fuerza fueron los sindicatos que hicieron el cordobazo. Y el primer sindicato combativo de la República Argentina lo hicieron los mecánicos. De la mano de Salamanca, que en el 76, 25 de marzo del 76, los desaparecieron. Al otro día, porque estaba en el ojo de la tormenta, el sindicalismo burócrata de José Rodríguez había mandado gente para combatirlo a este sindicato que defendía a los obreros tal cual como debe ser. Como estos sindicatos combativos ahora que están defendiendo a Lear, de esta gente que son 200 tipos en la calle, pero compañeros, son 200 familias. Detrás de cada obrero hay 4 o 5 personas. 4 o 5 criaturas, colegiales, bebé, y ese hombre está luchando por eso. Y la única arma que tiene hoy, desgraciadamente, es cortar la Panamericana. Pero ya va para largo. Los viejos sindicalistas, como el compañero, me puedo prender a decir, yo que tengo 40 años de militancia en el sindicalismo, puedo decir que las grandes luchas, cuando son muy largas, se van perdiendo. Se van perdiendo. Porque los obreros nos desgastamos, porque digo, yo tengo familia, yo no sé qué hacer, y ya empezamos a entregarnos. Bueno, cuando empieza a trabajar la AAA dentro de la República, empieza a cazarnos a todos. En las noches, esos lobos que salían y nos empezaban a cazar, empezaron a matar y a matar y a matar, a matar. A pensar, todo aquel que pensaba distinto era revolucionario, era subversivo. Entonces, el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas, Perón, después que nos rajó de la plaza, nunca nos perdonó, nos rajó de la plaza y bueno, dijo, hay que darle una represión a estos chicos. Pero a Perón lo trajimos nosotros, lo trajo la izquierda combativa. Y bueno, nos rajaron de la plaza por bocones, porque las políticas no daban. Bueno, y nos fuimos. No sé si para bien o para mal, entramos en la clandestinidad. Y las grandes fábricas trabajaban día a día en sus luchas, buscando, se había ganado muchísimas cosas con luchas como Ford. Ford era el líder de la zona norte del cinturón industrial de Pacheco. Todas las fábricas se reunían, nos reuníamos nosotros cuando después en el 1975 se forman las coordinadoras fabriles. Todas las fábricas nos juntamos, poníamos delegados, comisiones internas y empezábamos a tratar las políticas de los obreros en la zona norte. Entonces la zona norte se hizo altamente fuerte. El 15 de abril de 75 se hizo una marcha de casi 10 kilómetros de obreros caminando libremente por Panamericana. Casi 10 kilómetros. Llegamos hasta Marque. En Marque teníamos una parte muy importante de la fuerza represiva. Había helicópteros, tanques. Nos sentimos importantes, pero sabíamos que del otro lado estaba la muerte. Entonces, bueno, los que más o menos pensábamos un poco, dijimos, muchachos, vamos a cortarla acá porque va a ser una carnicería que la sangre va a llegar al río, y el río está lejos. Entonces, nos fuimos. Nos empezamos a sacar los overoles y cada uno se fue buscando la forma de ir, que nos cazaron como la hocha. detrás de todo eso estaban los servicios. Había mucha gente en la fábrica que en aquellos tiempos no entendían cómo era la jugada. Y detrás, de arriba de los puentes, cuando íbamos pasando, los puentes estaban llenos de fotógrafos y ellos saludaban así, decían, vamos a salir en los diarios, estos eran todos los servicios. Eran todos los servicios y nosotros saludábamos. Al otro día empezaron a cazar gente por todos lados. Bueno, ya había unos nombres en la Ford, de los cuales las comisiones internas, delegados combativos, estaban anotando, ¿no es cierto? Nos estaban anotando. Después de la muerte de Perón, del 74, cambia la política totalmente dentro de la República Argentina. Los perros de la AAA ya los sueltan, le sacan el bozal y salen a cazar. Cazan, matan, el gobierno se empieza a debilitar, un gobierno democrático empieza a caerse. Las grandes empresas, los políticos, viejos políticos de los viejos partidos, llegaron a decir, hay que combatir a la guerrilla fabril. Y si las personas de ese tiempo saben de quién estoy hablando. El amigo Balbín. Exactamente. Hay que combatir a las guerrillas fabriles. Bueno, entonces en el año 75, los que estábamos sueltos dentro del sindicato, nosotros pusimos el sindicato de la lista verde del ESMATA a José Rodríguez, a Klosterman. Nosotros lo pusimos. Nosotros después del año 75 empezamos con las huelgas salvajes, se llamaron. Porque ya no le preguntábamos al sindicato, vamos a parar. ¿Por qué? ¿Vamos a parar? No vamos a parar. Nosotros vamos a parar, porque ustedes son unos traidores. Porque nosotros decíamos una cosa, a los dos minutos lo sabía la empresa. Nosotros pedíamos algo y ellos sacaban grandes ventajas, como siguen haciéndolo los sindicatos. Entonces, empezamos con las huelgas salvajes, nuestras luchas internas, ayudado por la columna norte de los compañeros montoneros que estaban en Garín en ese tiempo. Y así se fue haciendo esa pequeña revolución en el cinturón industrial de Pacheco, donde se juntó Terrabús y Alba, Editorial Abril, Castor, todas esas grandes empresas unidas. Las mujeres de Terrabús estuvieron un mes de paro, un mes con la fábrica tomada. Los maridos le llevaban la comida por arriba del alambrado y las compañeras firmes como ojo de vidrio dentro de la fábrica, porque en ese tiempo era así, era a todo o nada. Eso es lo que nosotros, que ya pasamos los 40, no mucho, pero que ya mi nieto está grande, queremos dejarle esta bandera a las próximas generaciones. Algunos, qué sé yo, estamos medio como el compañero que por ahí te está fallando el huevo, como a mí. Queremos ya dejar todo esto que pasó y que se vuelva a repetir y que se vuelva, que se luche con esa fuerza, para que estos 30.000 compañeros que están desaparecidos, no estén desaparecidos, sigan viviendo en las generaciones que vienen, en estas nuevas generaciones, para hacer una patria para todos. Bueno, voy cortando. Marzo del 76, ya nosotros estábamos en la planta, cada uno en su puesto de trabajo. Yo pertenecía a pintura, era primer oficial de pintura. Y ya el 24 de marzo, tres compañeros fueron detenidos en la fábrica, que nadie sabía, porque nadie sabía, había una inocencia, una inocencia política. No puede ser, no, esto si lo agarraron por algo será, no es que hay tantos presos. Por eso había dos argentinas, una de noche y una de día. De noche salían a cazar los grupos de tarea de la Escuela Mecánica, del Ejército, los grandes campos de concentración como Orleti, que Orleti no nació en el 76. Nacieron en el 70 con la Operación Cóndor. Orleti, ¿cómo se llama? El Olimpo, todos esos campos de concentración ya estaban funcionando hace mucho tiempo. Hoy estábamos con Antonio Fernández, que es el presidente de la Comisión de Campo de Mayo. Estuvo 10 años preso. Con otro compañero que está en la Secretaría de Derechos Humanos, estuvo 10 años en Rawson. Entró con 20, salió con 30. Entonces, bueno, aquel 24 de marzo, ya nosotros habíamos hablado con CAMS un tiempo antes, la comisión interna había hablado con CAMS, que no lo conocíamos, el carnicero este. Ayer tuve la suerte con mi compañera de estar, dar una pequeña charla de mi parte. Estuve con Lepoy, ¿no? Lepoy, un abogado que está operando en el genocidio internacional. Una palabra que no existe dentro del Código Penal, el genocidio. Existe la lesa humanidad, pero no el genocidio, nos explicaba él. Él me desaznó porque no es tan así. Nadie puede estar condenado por genocidio. Siento que existe. Bueno, y estuve con con Lorenzo, ¿no? ¿Lorenzo era? Sí, Alberto Lorenzo. Un ex juez de la causa que condena a Checolás. Y a Wasberni es el cura. Wasberni. Exacto. Bueno, él estuvo en la mesa que los condenó, donde declaró Julio López. O sea, para mí un honor, ¿no? Lo que contaba esta gente. Bueno, me fui por las ramas. Pero le quería decir que en el 76, el 24 de marzo a las 7 de la tarde, detienen a tres compañeros que eran muy pibes, 20 años tenían. Eran los delegados del comedor, un comedor que hizo toda una lucha obrera, que esos pibes ganaban 3 pesos con 50, entraron al ESMATA, el ESMATA, por medio de la presión de nosotros, ellos pasan a ser obreros mecánicos, o sea que ganaban una fortuna, pero unas cosas impresionantes habían hecho, con 20 años. Los meten presos, los torturan dentro de la planta, fueron los primeros torturados dentro de la planta de Ford, porque ya Ford hacía 6 meses más o menos que era un vivat del ejército. Había una guarnición de 400 hombres dentro del ejército, que Ford le daba alimentos, combustible, vehículos y un lugar donde estar, que era el quincho. El quincho que a nosotros nos costó años construirlo, las canchas de fútbol, los quinchos donde nos comíamos el asado, las discusiones políticas o sociales. A nosotros nos costó años. Y ese fue un lugar. La Ford estaba acá en Argentina. Sigue estando. ¿Qué casi fue así? Bueno, yo me refiero a la época en que estaba. ¿A quién pertenecía? Ford Motor Internacional pertenecía a una familia que se llamaba Ford, que fue más nazi que Hitler. Bueno. No, no, sí que sí. Si no, pueden verlo, buscarlo, bucearlo, la historia fue más nazi que Hitler. Porque la Mercedes-Benz, que es alemana, le pagó a los judíos que trabajaron y murieron dentro de ese movimiento, pero Ford nunca les quiso pagar. Sí, pero es una era más explotador que internacional. Claro. Entonces, yo sobrevivo hasta el martes 13 de abril de 1976, que me viene a buscar una comisión y me secuestran dentro de la planta, me llaman a las 11:30 de la mañana y de ahí paso a la clandestinidad, me hacen pasar a la clandestinidad. Estuve bajo tortura de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche dentro de la planta Ford, donde zafé que un compañero le pegó un manotón a una bolsa que me habían puesto en la cabeza, una tortura vieja que se aprendió en la Escuela de las Américas que se llamaba el submarino seco. Claro, sí. Claro, exactamente. Que nuestros oficiales eran entrenados ahí para reprimir al pueblo, pagados por el pueblo, pero bueno. Y bueno, ahí entra mi calvario de ese tiempo, no solo mi calvario, porque yo soy la voz de 25 compañeros que fuimos secuestrados en distintos casos. Nosotros fuimos 5 dentro de la planta y después en distintas casas y en distintos lugares, en distintos campos de concentración. Acá voy llegando a algunos compañeros de Astarza. Entonces, aquel máster el 13 de abril a las 9 y media de la noche nos cargan una camioneta medio color hígado, teníamos más golpe que un tarro de lechero, y nos fuimos, nos llevaron a un lugar que no se sabe dónde, que con el tiempo averiguamos era la primera de Tigre, que después hace un par de años ya le pusimos que en ese lugar fue un campo de concentración. Le pusimos, por medio de la Comisión de los Derechos Humanos de la Nación, le pusimos que en ese lugar fue un campo de concentración. Nosotros estuvimos ahí aproximadamente 50 días, totalmente bajo tortura. No vamos a hacer de esto una película dantesca porque es bastante triste, pero todos se imaginan, no fue más que otros porque otros fueron peores, porque ya no están. Yo puedo contarla. Y bueno, nosotros estuvimos ahí, después nos enteramos que era la comisaría de Tigre, pero acá viene la anécdota que me acerca a él sin querer, que lo conozco hoy. Cuando nosotros entramos a la comisaría de Tigre, no había lugar para nosotros, entonces sacan los que estaban, los mataron, los tiraron al río en tanques y nos dejaron a nosotros. Después de muchos años después nos dimos cuenta que estos compañeros que tiraron eran los compañeros de Astarza, que flotaban en el río en tanque de 200 litros. Pero sí, la primera de Tigre tenía una fama tremenda que trascendía la zona. Bueno, el comisario de ese tiempo, yo estuve en el juicio que fue en Olivos, 8 años le dieron. 8 años. Bueno, de ahí estuvimos 50 días, mal, muy mal, y de ahí nos pasaron, nos sacaron un día, traslado. Había compañeros míos que pensaban que nos iban a largar en una semana. Por eso le digo que había mucha ignorancia política. No había compañeros preparados para decir, flaco, estamos en un engranaje político de acá, o salimos muertos, pero o si no vamos a salir en un tiempo. Porque el ejército había dividido en 3. Irrecuperables, los que eran recuperables y los perejiles. Los perejiles los metían presos, les daban unas palizas atroz, les pegaban hasta el perro, le mataban el gato, le ahorcaban el canario y después lo dejaban libre. Entonces ese tipo, cuando veía un uniforme, pero le hacía la veña, aunque sea un cartero, esa era la idea, ¿no? Se ha escuchado de casos contados, me lo contaron, que han torturado al hijo adelante de la mujer o del padre, violado las hijas delante de ellos. O sea, estuvo muy mal, pero lo que todo esto, uno le emboca y le emboca al cabeza de tarro este que son los militares, pero esto está financiado por las grandes empresas. Las grandes empresas fueron las que financiaron esto, porque Formoto la Argentina licuó 80 a 85 millones de dólares a una cuenta del Estado. Entonces se licuó y eso lo terminamos pagando todo. Hoy mi nieto, que tiene 17 años, está pagando esa cuenta. Y la seguirán pagando. Estos fondos buitres, esto que viene, la vienen pagando de aquellos tiempos. Mercedes-Benz licuó 155 millones de dólares. Y eso lo pueden ver en un libro que se llama Eduardo... Bueno, ahora me voy a acordar. Por ahí es Amnesia Revolucionaria. Bueno, de ahí nos pasan, sigo con esto, para cerrar, nos pasan, nos sacan un día, nos meten en un, le contaba hoy a mi compañera que no lo había escuchado, nos meten en un camión celular, que es muy chiquito, es una cosa así, y así de ancha, éramos 3 ahí adentro. Yo nunca fui chiquito, y en ese tiempo pesaba 110 kilos. Y con otro, que le decíamos el mamú, supónganse lo que hoy vive en Chile, amoroso, un oso infernal. Y los 3 metidos ahí así. Eso lo dejaron 2 horas y media, ¿dónde? No sé, porque eso no se ve para afuera. Esa chapa se empezó a calentar y nos estábamos cocinando. Éramos una sardina ahí adentro, ¿no? Y entonces había uno que había sido cura, que fue porque en el año 70 los Falcon, la bajada que tenía era de estaño, y eso se pulía con una máquina así. Y los tipos empezaban a enfermarse, nuestros compañeros, y no se sabía de qué. Y ahí se nace una enfermedad que se llamaba plomo en la sangre, que después de un par de años se declararon leucemia. Y este compañero, que tenía una cultura bastante elevada, porque había sido seminarista, y después en vez de ser padre religioso, eligió ser padre de familia. Y bueno, entonces, pero le quedó cura. Y el cura nos daba misa ahí en esa antesala de la muerte que estábamos viviendo, y después nos enteramos que era el patio de devoto. Bueno, todas las entradas a los distintos servicios penitenciarios son brutales. Aquel que no conoce, les digo, son brutales. Siempre dan ese saludo como diciendo, flaco, acá mando yo, y te dan y te enseñan el certificado, que el certificado es una cosa larga así de goma. Ese es el certificado que él te muestra que ahí manda él. Entonces nos dejaron azul de vuelta. Y ahí vivimos, fuimos a parar, qué sé yo, bueno, ahí estuvimos con Pérez Esquivel, preso con el diputado Erro, y con muchas personas medianamente importantes, con Dante Gullo, que es el diputado nacional. Pero una noche, no sé, habían pasado como 5 meses, no quiero contar todas las cosas que pasaron dentro de Devoto, una noche traslado, propato traslado. Y me sacan a las 4 de la mañana, me esposaron, y dije, bueno, se acabó. Porque en ese tiempo los traslados eran certificados de muerte. Aquel que decía que estaba preso y le tocaba un traslado, saludaba, avisaba a mi gente, porque era muy difícil que vuelva. Pero nosotros, en algunos casos, me parece que la FOR había dicho que no los maten. Porque todos los obreros, como en el caso de Astarza, fueron a parar a un campo de concentración que se llamó El Campito, que se perdieron 8.700 hombres, que fue en Campo de Mayo, donde todo el sindicalismo iba a parar a Campo de Mayo. Bueno, nosotros no fuimos a Campo de Mayo. Camps vino una noche, yo la estuve mirando. Para mí esa noche el tipo decidió que no nos iba a matar. No sé, por esas cosas de la vida, digo, a mí no me lo dijo. Pero después cambió, ya vino el traslado y nos pasaron a Devoto. Cuando nosotros en Tigre nos toman y nos preguntan cosas, quién sos, qué hacés, qué organización pertenecés, qué sé yo. El tipo sacaba así, que decía FOR Moto en Argentina. O sea, por eso digo que esto fue terrorismo de Estado. Y le tiramos tiro a los milicos, y que los milicos esto, pero nunca pudimos meter todavía preso a un civil. Martínez de Hoz es la cuarta pata de esta mesa de tortura que se llamó terrorismo de Estado. Los tres comandantes y la cuarta pata, Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía, el cerebro pensante de la destrucción económica del país. Nosotros, en menos de un año, los obreros perdimos el 49% de lo que ganamos en las luchas de 5 o 6 años o más. Y en un año perdimos el 49%. En los sueldos. Después que los 25 obreros de FOR fueron detenidos, FOR renunciaron aproximadamente 1.500, se fueron, no aparecieron más, se pegaron un susto como para 40, no aparecieron más. Y FOR multiplicó la salida de automóviles con menos obreros. Y nosotros estábamos comiendo fideos crudos en Devoto. Bueno, le sigo contando para cerrarle. Me viene el traslado, me llevan a Morón un avión, en ese tiempo se corría los cuentos casi todos ciertos, que la mayoría de nosotros nos tiraban al río, o al mar. Bueno, avión, no fue así. Y aparezco en uno de los penales más crueles que puede tener la República Argentina, que es el penal de Sierra Chica. Bueno, ahí pierdo el 50% de un ojo, estuve como 4 o 5 días sin conocimiento, hasta el día de hoy creo que todavía sueño con cosas que no debo soñar. Pero esto quiero decirle que a las nuevas generaciones tenemos que luchar para que esto no se vuelva a repetir. Para que debemos luchar para que entre todos nos demos una mano y hagamos un cordón para que esto no se vuelva a repetir. Para que las generaciones de hoy tienen que hacer fuerza para crecer libremente. ¿Saben los estudiantes que yo conocí en Sierra? Que tenían 16. Me acuerdo un amigo impresionante que tuve, tenía 17 años, se llamaba Arturo Planas, y era un estudiante que creía en un mundo mejor, que soñaba en un mundo mejor. Pero bueno, y un día, con esto termino, un día, después de un tiempo bastante prolongado, me vino a ver Amnistía Internacional, a Sierra Chica, y me preguntaba qué me había pasado, y yo decía, pero vos estás loco que te voy a contar, vos te vas y yo me quedo, flaco, ¿qué decís? Yo estaba en una celda que tenía 2 metros de largo por 80 de ancho. Estuve comiendo papa cruda con una cosa que era como grasa caliente y la papa llena de tierra como 2 meses. Salía al patio, que los patios de Sierra Chica para los presos son un triángulo así, acá hay una puerta, el Yuga, que viene a ser el guardiacárcel, se para acá y uno puede andar acá. Y yo salía solo. Y el tipo me decía, girá continuamente, pero a la derecha. Me giré a la izquierda, se termina el recreo. Y cada 15 días me daban 15 minutos de recreo. O sea, estaba tullido. El frío que hace en Sierra Chica es inevitable. Pero quería no contar un poco eso. Y contarles que un día salí en el diario y llegó la ansiada libertad. Habían pasado muchas cosas, pero bueno, llegó mi libertad y me abrieron la puerta, me pegaron una patada al final de la espalda a las 12 de la noche en un lugar que yo conocía de adentro, pero no de afuera. Sierra Chica es un lugar de todos servicio penitenciario, que viven los guardiacárceles, ahí no vive nadie. Y esta es la última anécdota que le cuento, lo que era, lo que pensábamos en ese tiempo, y lo que eran las organizaciones, que no eran organizaciones que estaban a la destrucción del país, sino eran organizaciones que estaban pensando en un país mejor, un país para todos, que todos compartamos, que no solamente que Buenos Aires no termine, la General Paz. Nosotros venimos de la marcha de Jujuy, de Ledesma, y todavía hay morochitos que se le pegan los mocos acá porque el frío, por un montón de cosas, que no tienen derecho a nada. Bueno, y me tiraron a la calle, y yo digo, ¿y ahora? Derecha, izquierda, no sé, me da zurrito, me fui para la izquierda. Y aparecí en la terminal de ómnibus. Y acá no tenía un peso, un olor a tumba, tumba le dicen a la cárcel, un olor a tumba que volteaba, pelado, porque me había agarrado, más pelado que ahora, ¿no? Me había agarrado una micosis que se me hacían como lunas en la cabeza, que perdí el cabello, entonces me pelaron. Le dije a los yugas si me podían pelar, y como la mano había aflojado un poco, bueno, me pelaron. Y estaba ahí, me paré en un kiosco y el tipo que estaba ahí me dice, bueno, me miré, pero le seguí leyendo, agarrás la revista y lee. Yo digo, chao, otra vez, porque no tenía documento, no tenía nada. Y se sabía que los que salían de la cárcel después no aparecían, como Dardo Cabo. Dardo Cabo estuvo con nosotros en Devoto, de Devoto lo pasaron a la 9, en la 9 le dijeron una noche traslado y él sabía que lo mataba, y lo mataron. Le dieron, bueno, entonces digo, acaso hay historia. Y este tipo me dijo, saliste recién, ¿no? Y yo digo, bueno, sí. ¿Y? ¿Tenés plata? Tengo un mango, lo voy a tener. Me dejó un paquete de cigarrillo, una cajita de fósforo Y dice, quedate acá, fuma tranquilo, léete una revista. Y se fue. El diariero era. Entonces, como al rato viene, yo estaba, temblaba como una hojita. Viene y me dice, sin mirarme, me dice, en el tercer baño de la terminal, había esas cisternas que eran a cadena, de hierro, fundido. En el tercer baño, arriba se encontraba un sobre. Hasta la victoria siempre. Yo digo, esto es una película, un poco de espía. Y me fui. Ya estaba jugado. ¿Qué podía perder? Lo único que tenía era la vida. Y muchas veces dije, ojalá me maten, porque la verdad, creo que le iba a pasar mejor. Y bueno, bajé ese sobre, tenía un marrón, que en ese, ahora un marrón, nada, ni un paquete pucho. Tenía un marrón y un pasaje a Buenos Aires. Y así termina una parte de lo que fue más o menos mi vida. Gracias por el silencio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Pregunta? Bueno, la cuestión es, pienso que fundamentalmente es no localizar tanto. Yo entiendo que todo lo que le ocurrió a usted es muy grave, y lo que le ocurrió a otros compañeros como usted también, pero ¿de dónde proviene todo esto? Son las transnacionales. Porque no hay que perder la vista al enemigo. Porque acá se ejecutaban las cosas. ¿La por de dónde era? Estaba instalada acá, pero ¿de dónde era? Sí, acá que la charla quedó claro, ¿no? Creo que quedó bastante claro no, las dos intervenciones. Quitamos no porque nunca está de más. No pierde concepto. No. Una de mis preocupaciones es. Es de Estados Unidos. Es que la FOR sigue estando. Claro, pero no solo la FOR. Yo. No es una de mis preocupaciones, porque sí tendría que preocuparme. Pero imagínense ustedes que lo que ha contado el compañero es lo que nos sucede o le sucede a cualquiera que lo escucha. Pero esto que es ser un sobreviviente y contarlo y seguir militando, esto es, de él estoy hablando, es de una heroicidad impresionante. Primer punto. Porque el hombre, nos conocemos hoy, ¿no? Sí. Bien. El hombre habrá perdido todo, o casi todo, porque uno está ahí adentro, no sé cuántos años estuviste. Casi dos. Dos años. Dos años detenido, usted imagínese que hoy en día alguien esté dos años, no se asuste muchacho, porque a veces yo pensaba mientras hablaba, digo, no se nos va a asustar a los chicos, pero... No, esto no vuelve a pasar, creo. Vamos a hacer toda la fuerza posible. Pero dos años en general por pensar en querer cambiar algo de la vida de uno es terrible. Dos años con el sufrimiento que se lleva hace que a mí no me vengan con juzgar a estos viejitos. Yo ya no quiero más Lola, yo no quiero más Lola. Pero quiero decir, mientras él hablaba yo pensaba, la FOR existe. Y otra más, ¿no? Disculpen. Después de esto sigo militando y seguiré militando hasta el final de los días. Tal vez hasta que no pueda más, hasta que me quede mudo. Y cuando me quede mudo, haré señas, porque en la casa aprendimos a hablar con las manos y ayudaré a pegar carteles. Logramos procesar a tres gerentes de FOR. Que ahora iba a empezar el juicio. Después del juicio de los obreros empezaba el juicio de FOR. Iba a empezar junto con ellos, pero no empezó porque faltaba un juez, qué sé yo. No empezó. Empezaba en marzo, ¿no? Diciembre, marzo empezaba. Ahora, 2016. ¿Sabés por qué no empieza el juicio? Porque nunca vi un juez, el único abogado que puede llegar a ser un día juez y se va a ser obrero es Yonto, Pablo Yonto, después lo conozco. Los jueces son es parte de la oligarquía, claro, pero no hay un obrero que sea. El juicio de FOR estuvo 5 años en un cajón porque el juzgado de San Martín, el juez, era el hijo de un general. Se necesitaba... cuando desaparecían dentro de la planta y todo, ellos mandaban telegramas a las familias porque no se presentaban a trabajar. Claro, eso era característico. Y por otro lado, si bien se va a empezar el juicio que se viene retrasando, el juicio no se hace a la FOR, no se puede hacer a la empresa. No, se le hace a los que eran los directivos en ese momento, lo cual con hombres de 80 y pico de años, si esto se pasa al 2016, lo más probable es que lleguemos a los 2 o 3. Que ya murió uno. Teníamos 4, que era Curate, el presidente de ese tiempo, y estos 3 gerentes. Bueno, uno ya murió, en chileno, murió alcoholizado, pobre. Y estos viejitos que decía mi compañero, que yo siempre estoy en los juicios, no son viejitos, son viejos de mierda. Porque el Rivero se desapareció 8.700 obreros dentro del campito. O sea, no es un viejito, es un viejo de mierda. Todos estos tipos que van a los juicios son tipos que se han defecado en la sociedad. Ni siquiera tienen que estar presentes en el juicio, están al principio. Pero eso viene todo. Están al principio y están al final. Por eso digo. Y después están en sus casas. Digo, ellos tienen la técnica que usaban, era entrar, yo soy hija de desaparecido y estuve en el allanamiento con 10 años, en un operativo conjunto que hicieron, y teníamos de todas las fuerzas, ¿no? O sea, teníamos helicópteros, teníamos por camiones, teníamos 30 médicos dentro de la casa. Para hacer los operativos, para uno venían 30. Estando ahí, son tan cagones, porque yo creo que lo hablo mucho con mi compañero, que si uno hoy tuviera que enfrentar un juicio, porque ojalá ellos estuvieran en un juicio, alguien estuviera en un juicio a ellos, mi viejo pudiera estar en un juicio, yo no tengo paradero de mi viejo, o sea, ni siquiera puedo participar, más que en los juicios de los compañeros, haciendo un poco, a ver si alguno de estos hijos de puta fue el que asesinó al mío, ¿no? Pero, se me va la cabeza, porque la amnesia esta. Se me fue otro pato. Son tan cagones, dijiste vos. Que si uno tuviera que presentar un juicio como partícipe de eso, de haber sido ustedes los que participaron en esa lucha, volverían a decir, yo mataría a estos hijos de puta. Así que ellos no nos pueden decir en la cara a nosotros, yo los volvería a matar. Y atrás de todo esto, más allá de ustedes que están ahí, que ya somos abuelos y que se le pide tanto a la juventud, están muchos nietos por recuperar. Y eso es parte, la parte más terrible. En mi casa había un niño de 2 años, que yo agradezco a estos hijos de puta no estar buscando un hermano. Nos quedan muchos nietos todavía por recuperar. Las abuelas se los están muriendo sin abrazar a sus nietos. y lo que hablábamos antes acá con el compañero, todo esto fue muy pensado, un operativo muy pensado de los militares. ¿Cómo hacer mierda a todas las generaciones que venían? Yo ya soy mamá, soy abuela, tengo un nieto que sigue preguntando por su abuelo, no entender la figura del desaparecido, que también ayer se puso en cuestión que desaparecido lo puso Videla, la simbología del claro. desaparecido. Uh-huh. Es que en realidad tenemos asesinados sin paradero, en todo caso, ¿no? Yo, un último, por favor. Perdón. Yo solamente le pido a los compañeros jóvenes y a todos que si no participamos en alguna lucha, por X razones, porque no estamos de acuerdo, porque no tenemos tiempo, o no, respetemos a las personas que luchan, por favor, y defendamos a las personas que luchan. Porque como sucede ahora, que nombró por suerte el compañero Propato, a los compañeros de Lea o de Donnelly que están luchando, ya vieron lo que sucede, se les tiran los gendarmes adelante. Por ahí en algún momento alguno de nosotros puede ir en un auto y que está detenido porque los compañeros están haciendo un piquete. Respetemos a los compañeros que luchan, porque es un tema de dignidad. Yo siento dignidad y bueno, después de haberlo escuchado a Propato su calvario, siento un orgullo de haber compartido con vos la época. Esta mesa y haber compartido la época. Sí. ¿No? Gracias. Gracias.